la situación, para definirte de alguna palabra, que en este momento yo, que soy una persona grande, que tengo más de 50 años en el oficio, estamos desorientados totalmente. Desorientados porque no tenemos... Yo me siento que nadie me respalda de lo que tendrían que respaldar, como los funcionarios, los gobernantes. Nadie te respalda. Todos se ocupan a aumentarte las cosas y a dejar al libre albedrío que todo el mundo haga lo que quiera y que aumente lo que quiera, y la gente está muy desprotegida. Para sintetizarte, bien dijiste que la harina aumentó eso, pero aumentó en la última semana eso, ¿no? Se viene sufriendo mucho desde noviembre con la harina. Uh-huh. Desde noviembre ahora aumentó el 100% la harina. Aumentó el 100% la levadura. La luz, ya todo el mundo sabe, el gas, el 500% de aumento. Y todo así,